trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No demando caridad, ni menos pido un favor. Pido con mucho rigor mi derecho a trabajar. Trabajo, quiero trabajo. En La Rosa de los Vientos, hoy, los sin trabajo. Porque esto no puede ser. Así decían la Violetita Parra y el Atahualpa Yupanqui hace ya muchos años. Y esto lo cuentan las niñas chilenas. Y las niñas correntinas dicen que también sus madres han hecho de sus dolores y de sus rebeldías poesía. En la Plaza del Aguante, donde la poblada se extendió prácticamente durante todo el año 99, dicen las niñas que junto a las demandas, a los reclamos, se extendió la poesía popular. Fue una madre de esas niñas quien en una de las carpas del aguante escribió estos versos que después se hicieron populares por la plaza, dedicados a todas las mujeres de Corrientes, también llamadas las sin gobierno. Ahí están, otra vez, las sin gobierno. Así lo dijeron y era cierto, gracias a Dios era cierto. Acá estamos, otra vez las mujeres, las que elevamos el alma mientras ponemos el cuerpo, las que hacemos el aguante reclamando lo que es nuestro, las que en las noches más crudas con amor tejimos sueños, las que juntamos monedas para aliviar sufrimientos, las que en una ronda blanca expresamos descontento. Gracias a Dios, pensé yo, que no tenemos gobierno porque pudimos salir para defender lo nuestro, para jugarnos por todos y exigir nuestros derechos para que la dignidad, al fin, pueda derrotar al miedo, dejando esposos o hijos, o bien luchando con ellos. Mujeres que, a no dudarlo, nos jugamos por entero, nos sacamos la mordaza para ser parte del pueblo y gritar hasta agotarnos frente a las puertas cerradas de la Casa de Gobierno. Las que cortamos las rutas mientras nos acuchillaba el viento, las que poblamos las plazas con carpas, niños y versos, las que en el puente esa tarde de tensión, angustia y miedo, entre lágrimas dijimos: ¡cobardes! ¡Aún queda resto! No crean que nos rendimos. Y nuestra voz tuvo eco, porque todo el país supo que Corrientes era un grito, aunque le pusieron cercos. Gracias a Dios, pensé yo, que no tenemos gobierno, que somos ingobernables. Inmanejables, es cierto. Tanto les cuesta entender que nunca tuvimos dueño y no pueden encerrarnos, ni comprarnos, ni vendernos, porque pensamos, señores, y eso no tiene precio. Así escribió Marisa Alves en agosto de 1999 esta poesía del aguante, Las Ingobernables, que se puede encontrar en cuartillas por las calles, versos que preparan nuevos y más persistentes aguantes. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Otra vez la Violetita Parra. Son las cancionicas, agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Ahora cantando más surquica modernica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mi sedéntrico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fálticas las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico, ni los obréricos ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciosicos. Las niñas correntinas cuentan que durante casi un año los autoconvocados una y otra vez cortaron el puente que une las provincias de Corrientes y Chaco. Docentes, padres y madres de los niños y niñas correntinos, trabajadores judiciales desocupados, un pueblo parado por el desgobierno nacional y provincial, se volcó a la plaza y a los puentes. La indiferencia, las mentiras y aún la represión y la muerte fueron la respuesta del poder. 7 días después de la asunción del gobierno de la Rúa, el ministro del Interior por aquel entonces, Freddy Storani, mandó la represión a Corrientes. El 17 de diciembre, en una orgía de represión, fueron asesinados 2 jóvenes, Francisco Escobar y Mauro Ojeda, venerados desde entonces por el pueblo correntino. El puente General Belgrano se transformó en un símbolo de rebeldía y de contrapoder. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. ¿Quiénes son entonces los piqueteros?, preguntan las niñas. ¿Son subversivos, como dice el gobierno? ¿Son infiltrados, como dicen los militares? ¿Son ingenuos y espontáneos, como dicen algunos intelectuales temerosos de los pueblos que empiezan a organizarse? Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder... Les responde a las niñas un tal Tato Pavlovsky, dice: los piqueteros, inclasificables para la sociología, han ingresado en la lista de los movimientos civiles insurreccionales importantes del continente latinoamericano, que posee el más alto porcentaje de pobreza relativa del mundo. Junto al movimiento de Chiapas mexicano, los Sin Tierra del Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, los piqueteros argentinos se incorporan a la lista de los movimientos micropolíticos de resistencia. Estos movimientos singulares en sus formas de lucha en cada región solo anhelan como objetivo salir del miserable subdesarrollo de recursos humanos que poseen, dejar de ser excluidos, pasar de la miseria a la pobreza digna. Como dice Lugones, el obispo de Orán de Salta, la mayoría de las familias en General Mosconi carecen de leche para alimentar a sus niños. Las condiciones de miseria superan toda fantasía. Son movimientos extrapartidarios y la única infiltración que poseen es la miseria que todos comparten. Solo quita y deshace lo que está contra el poder. Se trata de una lucha por la dignidad, por la búsqueda de los mínimos recursos que les permita sentirse potencialmente humanos. Se escucha un murmullo sordo que empieza a recorrer Latinoamérica. Solo que hay que saber escucharlo. Lo que está contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra... Los piqueteros resisten, inventan nuevas formas de resistencia, son rápidos, velocísimos, contagian, son formadores de nuevas subjetividades sociales. Su pasión por la lucha los vuelve imbatibles, son inextinguibles. Siempre persisten, como testimonio de una lucha de las desigualdades sociales. Son movimientos diferentes, pero semejantes en un anhelo único: recuperar el derecho a vivir. Solo a vivir. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Las niñas piqueteras fueron encontrando que en todo el país había niñas y niños que pasaban el mismo hambre, pero que también renacían en cada lucha su misma dignidad. Y fueron sabiendo que lejanamente se fundaban otras rebeldías. Niñas mapuches luchando por la tierra, niños zapatistas que pelean por los sueños de democracia, justicia, libertad, niñas sin tierra que con sus madres y padres ocupan tierras, resisten y producen. ¿Qué son los piqueteros?, se preguntan las niñas nuevamente, y ahora se responden ellas mismas, en un juego de palabras que no es un juego. Son la negación de la negación. Las personas que el sistema descartó, negó, quiso desaparecer socialmente, quiso ningunear. Los piqueteros son precisamente los que no están, los descartados, que decidieron no suicidarse, que no aceptan la condena de los poderosos, que perdieron muchas cosas, pero no la dignidad, pero no la memoria. Los desaparecidos sociales que reaparecen en escena, que renacen en la protesta. En su rebelión también reaparecen los 30.000 desaparecidos, los indígenas exterminados, todos los que fueron negados por el poder cuando las madres de Plaza de Mayo llegaron a General Moscón y abrazaron en los piqueteros a sus propios hijos. La rebelión tiene mucho de desesperación, mucho de espontaneísmo, mucho de cortoplacismo, pero la rebelión incuba experiencia, renace conciencia, arde en solidaridades. Los olvidados traen a este tiempo el eco de todas las batallas perdidas. Renace la voz de los vencidos, las traen al presente y las empujan al futuro. Gritan sus voces el derecho a vivir. No son infiltrados ni subversivos, como dijo el gobierno, repitiendo aquellos discursos anunciadores de exterminios que dieron el visto bueno al genocidio en los años 70. No son los piqueteros gente extraña a su pueblo, son el pueblo mismo, y es el gobierno el que volvió a la vida subversiva con su política de muerte. Es el poder el que llevó a que sobrevivir se volviera un acto de heroísmo cotidiano. ¡Con sentimiento, cabrito! Joe Vasconcelos, héroe del día a día. Esta se la dedico al contemporáneo, al héroe de hoy día, al que con 1000 pesos tira pa' adelante toda la familia. Valsecito del alma, dame 100 pesos para un completo, para la micro, para la patrona, para la sonrisa llegar a casa. Héroe del día a día, de nariz fría, zapato roto y una paciencia que le da envidia al sabio mayor. Mártir contemporáneo, sal a la calle, llévele, oiga, que aquí le tengo pa' regalo la novedad del año. Héroe del día a día, saca la cara, no te prometo un gran monumento, pero si quieres lleve esta canción. Sin espadas ni sables, solo con ganas lucha esta guerra que cada día se hace más dura y no tiene salida. Búscale la poesía al chofer mal genio, al humo de los autos, al polvo de la calle. Tira para arriba que somos muchos. Héroe contemporáneo, grítale al mundo, llévele, oiga, que aquí le tengo para regalo la novedad del año. Llévele, oiga, llévele. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. En los sonidos, Máximo Quijano. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Héroe contemporáneo, grítale al mundo, llévele, oiga.